Sigue aquí tomándose otro trago. Su exnovio con otra está. Los amigos subieron un estado. Hoy de farra se van. Te cambió siendo mejor que él. Jesus.